Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola mindangos, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya mismo por tus oídos es el microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. ¡Sí! Bienvenidos amigos, amigas, a este ratito radiofónico en el que vamos a compartir con vosotros todas esas recombustiones y curiosidades que la vida, el universo y como siempre la segunda página de Google nos ofrece. Programa 16, creo que es, de la tercera temporada. Desde ROM, que estamos en directo para todo internet y posteriormente para descarga desde nuestra web elmicroondasradio.com. Vamos ya a la harina, que vamos mal de tiempo. Para ello, qué mejor que estar rodeado de auténticos correteros de la noche y de lo grotesco, como aquí el amigo a mi derecha, Perdi. Muy buenas noches, Perdi. A ver, rápidamente, ¿qué sustancias psicotrópicas nos traes? Hola, Dan. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Muy bien. Pues ¿qué te traigo, Dani? Te traigo noticias y te traigo aplicaciones para el móvil, que llevaba ya unas cuantas semanas que no traía. La sección de noticias perdidas. Perdidas y absenta. Y aplicaciones chulas, ¿no? Sí, esta semana vienen especialmente chulis pirulis. Muy bien. Todo chulis. Todo sorpresa, porque aquí la gente trae material, pero nadie sabe de lo que va a hablar cada uno. Como Santi, que lo único que sé seguro siempre es que trae a su amigo Aitor Menta. Hola, escuchantes del microondas, hola a todo el mundo. ¡Aló! Es lunes, por fin. Es lunes. Al fin lunes. Qué forma más triste de empezar, ¿no? pues sí. Pero no os preocupéis, que he traído la solución. Bueno, Aitor ha traído la solución de todos los problemas aquí en España. Aitor Menta. Dice que viene a contar una ley de educación que va a cambiar todo, que va a solucionar la crisis, que va a hacer que todos seamos felices y sonriamos. Revolución, ¿no? Revolución. V de... Revolución. Sí, eso, venga. Y aparte, bueno, ya sabéis, el tigre de fresa. Voy a contar la historia del tigre de fresa. ¿El tigre de fresa? ¿Por qué tienen rayas las cebras? ¿Por qué los murciélagos duermen en el techo boca abajo? Animales. Qué incómodo. ¿No? Animales, un especial animales y algo de deporte, si hay tiempo y que huele bien. Sí, también hay que tocar el tema de los derbis, la Champions que viene ahora calentita. Y tenemos ahí al otro lado del cristal. No es el señor este de... Que se me ha ido el nombre. Fíjate con lo que nos gustaba Perdidos, ¿eh? Ahí está. Charlie. El pequeño Charlie, ¿no? Not Penny's Boat, no. El que está al otro lado del cristal es Enrique Leal. ¿Y qué? Muy buenas noches, mindangos. Me ha gustado eso que ha dicho Santi de... traigo, ya sabéis, el tigre de fresa. Sí, como sí, si sí. Fuese conocidísimo, claro, el tigre de era fresa. Era como Leslie Nielsen cuando le preguntan y dice... Sí, he quedado en aseo. En lavabos. Suena un poco así. Un par de tíos muy gambas. Bueno, a ver, Ikefuti, que nos trae sus dos mierdas de cada semana. Pero dentro de una, o sea, una es una meta mierda, es una mierda dentro de otra. Muy bien. Está muy bien, hoy me lo he currado. Curiosidades así breves, son históricas. Una es histórica y la otra es de dónde viene un punto suspensivo. Muy bien. Wow. Además, arroba el microondas guión bajo, ahí estamos ya en Twitter para que escribáis, en nuestro Facebook, el microondas. El grupo El Microondas, ¿no? Buscando, que la estamos página. Por ahí. Y como decía, para descarga directa en elmicroondasradio.com, en iVoox, en iTunes, también en la web de Radio Online Murcia, desde ROM. Y nada, además, chicos, que hoy nos visita un tuitero de esos. Tuitero de, que está ahí, siempre pendiente de lo que hacemos, el señor Mascarpone, Félix Aguilar. Nos va a acompañar en las redes sociales. Y vamos ya, que viene la sección de noticias de actualidad y empieza el microondas. Y mucho más. Ok. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Qué rockstar. Cómo nos gusta el air guitar aquí en la radio, pero haciendo sonido. A mí lo que me gusta es que Santi lo hace con su miembro, el air guitar. Oh, qué pena. Ya lo has dicho, hombre. Es una bandurria, ha roto la magia. Bueno, a ver, las noticias, Perdi. Vamos, Dani, la primera. Les toca la lotería dos veces el mismo día. Muy bien. Eso como a Fabra, ¿no? Correcto. Ahí está siempre tocándole la lotería. A un matrimonio de Estados Unidos le ha tocado la lotería dos veces el mismo día. Los premios eran de $1,050,000. Hace aproximadamente un mes, esta pareja decidió comprar un par de rasques que ganan en una tienda mientras se dirigían a pescar. Y vaya si pescaron, según el director de la lotería del estado de Arkansas, esa misma tarde reclamaron sus dos premios. La pareja ha confirmado que gastarán parte del dinero ganado en pagar varias deudas y el resto lo invertirán en su jubilación. Como bien ha dicho Dani, no había visto a alguien con tanta suerte sin apellidarse Fabra. Bueno, a lo mejor se llaman Margaret Fabra. Margaret Fabra, y puede ser. Stephen Thomas Fabra. Podría ser. Fabra. $1,050,000 del tirón en un solo día, chicos. ¿Qué parece? Vaya. Pues muy bien, tiene para muchísimos anzuelos y gusanos. Muchísimos agujeros pueden tapar. Dicen que la fabrada se repite. Carlos Fabra. ¿Qué fue? ¿Una pareja? ¿Cada uno compró uno o la misma persona o cómo fue? Creo que fue que compraron uno, después volvieron sin haber llegado a rascar el primero y bueno, cuando rascaron los dos, imagínate, estarían pescando ahí y dirían... ¡Stephen! ¡Como el chache Carlos! El rasque gana es lo que le toca a Me Llamo Earl, ¿no? En la serie. Sí, exacto. Que lo pierde... Le atropella el coche y luego le vuelve a aparecer. Pobre tico. Vaya spoiler del primer episodio. Es que estoy pensando, no puedo comentar nada, es una noticia feliz y aquí nos van cosas más desagradables. La siguiente noticia se puede ver como algo bonito o como algo no tanto. La policía mexicana incauta un cañón que disparaba a marihuana a California. ¡Ole! No tanto. ¡Ole! Por ahí un ole. Con sus coordenadas y todo exacto para que llegue al punto, ¿no? Por supuesto. Hostia, qué guay. La policía de la ciudad fronteriza de Mexicali informó que ha incautado un potente cañón improvisado utilizado para lanzar paquetes de marihuana a través de una valla fronteriza en California. La policía indicó a la cadena Televisa que el dispositivo está formado por un tubo de plástico y un tanque de metal que usa la fuerza del aire comprimido generado por el motor de un viejo coche. Toma. El aparato disparaba cilindros llenos de droga que pesaban hasta 13 kilos, según fuentes policiales. El cañón fue confiscado la semana pasada después de que varios oficiales estadounidenses comunicaran a sus colegas mexicanos que habían encontrado paquetes que parecían ser lanzados desde el otro lado de la frontera. Que te lancen con un cañón algo que tú no produces, pues no está mal. Es como si en España, por ejemplo, nos lanzaran desde Francia, yo qué, oferta de trabajo. Infojobs. ¿Pero los han detenido a esos? Solamente al cañón. Solo al cañón lo han detenido. Pero es que, o sea, es para coger a esos tíos y hacerlos ya ingenieros. Al que se le haya ocurrido esa maravilla. Eso, la verdad, es que es una muy buena idea. Vamos. Creo que está detrás la empresa de Carlos Slim, ¿no? No son mexicanos los que... Pues puede haber algo ahí, ¿no? Ahora que has hablado de Carlos Slim, ha salido ahí en las noticias que... El señor del Zara. El de Zara se ha convertido en el tercero. Va por el tercero ya. Ha subido puestos. Y sí. Es el hombre que más dinero ha ganado este año. 15,000 millones de euros. Y tiene una hija. Edades. La hija está casada con el hijo de Botín. Es que entre ellos mismos se... ¿Con el hijo de Botín? Con el hijo de Botín. Botín es para Zara. Madre mía. No sé, muy mal. Nos vamos a publicidad. No, mentira. Un hombre es tragado por un pozo formado en su dormitorio. Anda, como yo. Un hombre que se presume muerto, como tú, fue tragado por un enorme pozo que se abrió espontáneamente en el dormitorio de su casa en el estado de Florida. El accidente se produjo en Brandon, a las afueras de Tampa. Estos datos me gusta decirlos porque a Dani le encanta que los recabra. Brandon, Tampa y Florida. Y Fafaya. Tampax. Las autoridades encontraron en el lugar un pozo de unos 30 metros de diámetro y no lograron encontrar a la víctima, identificada como Jeff Bush. Oí un fuerte estruendo como un coche que se estrella contra una casa y oí a mi hermano gritar. Eso ha comentado el hermanete Jerry, quien logró entrar a la habitación de Jeff, aunque no pudo hacer nada por ayudarle. De hecho, no pudo ni encontrarle. Esta noticia es real. Yo tengo miedo de que la ropa que acumulo en la silla de mi cuarto algún día me coma. Esa ropa ya la trato como si fuera un animal. O se convierta en ese señor que todos vemos cuando nos despertamos, ¿no? Hostia, la ropa. ¿Eso qué es? No, pero podría valer para una película. ¿Qué? Meterte ahí en una nueva dimensión, ¿no? Meter la mano y poco a poco te absorbe, ¿no? Es como los Simpsons, ¿no? Cuando se meten dentro, se mete dentro Homer. Muy, muy bonito. Creo que todos tenemos aquí montones de ropa en nuestra habitación, ¿verdad? Yo ahora lo voy haciendo por colecciones. Es que, no, pero es verdad, porque voy cogiendo sillas del salón, ¿no? Que mi compañera de piso me dice, oye, ¿dónde están las sillas? Cuando vienen sus amigas y tal. Y voy ahí coleccionando, pues aquí los abrigos, ¿sabes? Que dentro de los montones de ropa me estoy haciendo organizado, ¿sabes? Yo tengo, yo en mi caso no tengo silla encima de la, o sea, perdón, no tengo ropa encima de la silla, tengo una silla debajo de mucha ropa. Yo cuento mi ropa según lo que muerden. Si muerden mucho, dice no me la pongo. Y si muerden, hay montones así. Pero eso es una tontería. O sea, dejarlo ahí encima de una silla. Es verdad, porque no, vamos a ver. ¿Qué tontería es dejarlo ahí encima de una silla? Siendo invierno, que hace frío, póntelo encima de la cama para dormir. Muy inteligente y que. Es una buena idea. ¿Y luego cómo entras en la cama? Pues por la manta que está debajo. Por una manga. ¿Cómo es que no tienes un programa en la 2? Una cuarta noticia antes de la siguiente sección. Exige, esta me encanta, ¿vale? Yo estaba pensando. Vamos a seguir con la ropa. Un estaba recordando la habitación de Ike, pero es que Ike las deja en el suelo, ya, ni en una silla. Pero esa es la sucia, solo. Si no, la limpia es la que está encima de la cama. Eso lo la limpia no existe, simplemente. Es la cama, solo. Exige hacerse la foto de carnet de conducir con un colador de pasta en la cabeza, alegando que es un elegido religioso. ¡Ay! Lógico. No me digas que no es. Joder, es una noticia. Jesucristo empezó así. Seguro. Las autoridades de tráfico de Nueva Jersey han tenido que llamar a la policía para hacer cambiar de opinión a un joven que insistía en su derecho a posar para la foto de su carnet de conducir con un colador de pasta en la cabeza. Aaron Williams, de 25 años, se declara partidario de una religión conocida como el pastafarismo, que ahora después os comentaré lo que es. Según parece, intentó convencer a las autoridades de que era un elegido religioso y tenía el mismo derecho a utilizar el colador para las fotos que, por ejemplo, tienen los que usan un turbante o un pañuelo, ¿vale? El pastafarismo es un movimiento religioso surgido como protesta a una iniciativa de George Bush hijo, de implantar en la educación básica la idea de que la creación del universo se produjo gracias a un ente superior. Un grupo de personas crearon entonces una religión que aseguraba que el mundo lo creó una especie de bola de espagueti gigante llamada Monstruo del Espagueti Volador. Sí, muy bien. Esto es 100% real. Es bastante famosa esa religión. Como de, sí, como de las religiones más absurdas, es verdad. Una especie de ser hecho de espagueti. Sí, es un monstruo, el monstruo del espagueti volador. Sí, pero es una religión, es cierto. El monstruo del espagueti volador. Sí, el monstruo del espagueti volador. Es que realmente es muy chocante. Sí, pero hay imágenes por ahí, hay asociaciones y eso, y tienen su carnet. ¿Por qué de no fiel seguidor? El monstruo de la ropa de la silla. Mientras que no haya fundaciones. Una silla ahí. Hay de todo, hombre. Tienen los Klingon estos de Star Wars o de la iglesia maradoniana. De donde sea. La de Maradona. Estaba comentando. Maradona. Sí, un día que trajimos unas cuantas. Pues nada, ahí está este chico que, por cierto, le han dejado hacerse la foto y está por ahí por internet. Es un carnet de conducir con un colador en la cabeza. Oye. Pues mira. Una forma de ligar. Una buena idea. Oye, oh yeah. Oh yeah. Pues hasta aquí las noticias. Creo que empecéis a notarlo, ¿verdad? Que viene ya ese olor a la sección de Ike. Sí, que huele, viene. Huele. El microondas. Tu radio. Recombustión. Sí, quería decir que sí, que empieza a oler, que estos son las mierdas de Ike. Mis mierdachis. Tus mierdachas. Venga, ¿quieres saber Venga, voy a contarte la que yo quiero. Mejor no preguntes. Claro, ¿para qué preguntas? El diminuto insecto que era el animal doméstico de Virgilio, el famoso escritor. Creía que ibas a hablar ya de mi miembro, Virgilio. No, hombre, aún no. El famoso Publio Virgilio Marón, escritor de la Eneida, tenía una mosca como mascota. Y cuando se le murió, organizó un funeral en su honor. De hecho, hubo una orquesta tocando y contrató también a un grupo de mujeres que lloraban por la muerte de este insecto, que se llamaban las plañideras, por si no lo sabíais. Compuso hasta un poema para la ocasión y la mosca fue enterrada en un sepulcro que constaba de una gigante cantidad de dinero, lo que se hizo. Todo esto hace pensar que Virgilio era idiota, ¿no? Pero no es así. Poco después del entierro de la mosca, fue promulgado un nuevo decreto que expropiaba grandes cantidades de tierras para entregársela a soldados licenciados. Sin embargo, los terrenos que tuvieran tumbas estarían a salvo de este decreto, por lo que Virgilio, cuando fueron a quitarle esas tierras, dijo: que tengo a mi mascota una mosca enterrada aquí y no me las podéis quitar. Mira. ¿Has visto qué listo fue el escritor de la Eneida? Virgilio. Virgilio. Con ese nombre. Tonto. Claro, con ese nombre es imposible ser tonto. Nah. Te iba a decir, ¿lo sacaba a pasear a la mosca? Sí, pero era como si fuesen los globos de helio y él volaba hacia arriba. Volaba. Pero se lo llevaba a Virgilio hacia arriba. Yo quiero decir, un par de cosas quiero decir. Bueno, primero, es muy fuerte que un tío haya triunfado con el nombre Virgilio. Desde el Manolo García no conocía algo parecido. Pero otra cosa que quería decir, las moscas, y que viven 3 días. Pues mira, la tuvo 3 días, después lloró un montón. No, pero esto era una mosca cariño. Especial. Claro. Yo creo que el especial era el tío que no se daba cuenta que se la cambiaban la mosca todos los días. No me jodas. Porque estaba muerta. Se llamaba Virgilio. El nombre de la mosca, de la mascota, en este caso... Lo tengo por aquí. Creo que es Dani González. Dani González. Sí. Bien, bien. ¿Ves? Al final has terminado hablando de mi miembro, Viri. Pues nada, chicos. ¿Alguna mascota así que os haya recordado? ¿Alguna mascota así tonta que hayáis tenido? Sí, sí. Y mira a Santi. Yo tuve una que consistía en una hormiga, pero mientras que se la comía un oso hormiguero. Entonces era una fusión tipo a lo Dragon Ball. Muy bonito. Ah, sí, ¿compraste la hormiga directamente mientras se la comía un oso hormiguero o cómo fue? Sí, era mi hormiga y el oso hormiguero, por supuesto, estaba muerto, lo maté. Y la hormiga intentaba moverse con el oso hormiguero y era la más fuerte de todas las hormigas. La llamé mamá. No sé, tú perdí y pásate directamente de. Yo de tuve un gamusino. Un gamusino. Sí, bueno, colorado. La verdad es que sí, era un gamusino colorado, típico, muerto también, y con un oso hormiguero al lado. ¿Y cómo se llamaba? Gamusino. Gamusino. Pues yo miraba a Santi porque, digo, sé que Santi aún tiene una mascota que vive y que además toca la guitarra, que se llama Aitor Menta. ¿Qué tal si entra ya? Bueno. Vas ahí con el bozal y todo, preparado. Lo siento por todos. Lo siento por Aitor. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Pues nuestro cantautor, aquí en directo, cada semana en el Microonda Radio, se hace llamar Aitor Menta y bueno, viene de muy lejos a este programa cada 7 días, como digo, para hacerse famoso, intenta lanzarse al estrellato, ¿no? Aitor. Hola, mi menta lerenta. Hola a todos. ¿Qué te pasa? Vienes atractivo, así en el habla. Por lo andaluz. Ah, estás andaluz. Porque me dicen que soy extravagante. Creía que eras del... Tío, me ha gustado. Ha sido rápido, muy, el tío. Muy fluido, muy fluido. Muy bien. No he terminado, ¿eh? Viene fuerte. Vaya flow. A ver, venga, ¿qué más? What else? Soy eyaculador. Y nada. No te lo has podido callar, ¿verdad? Soy vosotros los que habláis normalmente. Yo vengo a cantar. Vale. Ah, que queréis saber de qué va la cosa. Sí, Aitor, te quería preguntar, ¿has oído de lo que estábamos hablando antes de la mosca? El pollito pío. ¿No era eso lo que sonaba? El pollito pío. Te iba a decir, Aitor, tú tenías una mascota que era un pollito verde. Sí. Se llamaba Paco Torres. Quevedo. Paco Torres Quevedo, cierto. Y es realidad. Lo peor es eso, que es cierto. La primera mascota con 2 apellidos. Tengo el récord Guinness. Cierto. Pues cierto. Nada, una mascota, desde aquí te mandamos un saludo. Sí, está en la barriga de mi abuela. Un pollo que tuvo Aitor y su abuela terminó comiéndoselo. Aitor, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, después de este bajón voy a hacer un subidón. Voy a hablar, la canción se llama, voy a adelantarlo, se llama Y todo el mundo feliz. Una canción optimista, una canción de prosperidad para que la gente haga follow en todo lo que hagamos en la vida y que diga, joder, si es la solución a todos los problemas. La canción propone un sistema nuevo de gobierno en el que la base de ese gobierno sería que todos los días haya un Madrid y Barcelona. Bueno, para animar a salir de la crisis. Claro, que todo el mundo ya se despreocupe de los problemas reales de la vida. Has venido un poco anuncio de campo frío. Sí, sinceramente se ha explicado, claro. Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué? Para lo que es, sí. ¿Mm? es la primera vez que habla bien de mí. ¿Quieres quedar conmigo? No, asqueroso. Bueno, Aitor, pues cuando quieras, empieza con tu canción protesta optimista y nos vamos ya, que vienen más cositas. Canción protesta. Y todo el mundo feliz. Un mamut chico. Ah, no, esa no es. Nueva reforma de educación. Todos los días habrá un clásico. Un Madrid-Barça para la afición. Y todo el mundo feliz. Hay una evolución entre hacer las cuentas con los dedos, oh, o abrirse cuentas en un paraíso sin ningún fiscón. Na, na, na, na, na, na. La corrupto de Segovia, la sobremesa, el bar, meriendas y cenas, el dinero de color, una nueva legislación, un ministerio Iniesta. Me gusta. Es que es un concepto nuevo. Uh-huh. Una nueva legislación, Iniesta como ministro de Interior. Oh, izquierda, que la belleza está dentro. Una puntualización, que la reventa sea la única corrupción. Y que por cada celebración a Ronaldo le quiten un gol. El acorrupto de Segovia, la sobremesa, el bar, meriendas y cenas, el dinero de color. Muy bien. Hombre, bien, bravo, bien. Bravo. Qué bien silbado. Aitor. Featuring en el microondas. Featuring en el microondas. Muchísimas gracias, Aitor. Sí. A ver si, bueno, te invitamos a que te quedes aquí hasta el final del programa. Bien. Vienen ahora una serie de aplicaciones, pero antes vamos a hacer una pausa más musical, si cabe. Vamos a escuchar un tema de Stevie Wonder, que no sé por qué estamos escuchándolo mucho y que yo estos días. Stevie Wonder, Skeletons, lo hemos descubierto gracias a ese GTA. Pedazo de tráiler del GTA, que a lo mejor hablamos de ello con el señor Mascarpone. Al nivel de la tormenta. Stevie Wonder, Skeletons. Hay tormenta, ponte la piel de esta canción. Adiós. A ver cómo te imaginas. Skeletons in your closet, itching to come outside. Messing with your conscience. And the way your feet can hide. Oh, things are getting real funky. Down to the ukulele. And it's not just constant of spanking, but just thinking lies you tell. Yeah. What did your mama tell you by now? To tell a white one, what did your daddy tell you by night? He said one white one turns into a black one. So it's getting ready to blow. It's getting ready to show. Well, somebody shout out at the mouth and we're getting ready to know. It's getting ready to drop. It's getting ready to shock. Somebody turn up the heat and it's getting ready to pop. Yeah. Stevie Wonder, ¿eh? qué flow transmite con esa canción. Aunque hay que decirlo, nos encanta, no la conocíamos, de no ser por el pedazo de tráiler de los chicos de Rockstar, ese GTA V, que te pone la piel como... ¿no? Como escarpias. Escarpias. Eso es, como escarpias. Como escarpiones. ¿Vosotros habéis visto a... Chicos... ¿Vosotros habéis visto a Stevie Wonder de concierto alguna vez? Él seguro que él no nos ha visto a nosotros. ¿Qué quieres decir? Me va a decir que él tampoco se ha visto. Lo siento. Adiós. Dani, di lo que quieras. A ver, venga. Vamos con la sección de Absenta, aplicaciones curiosas que Perdi nos trae aquí como cada semana. Uh-huh. Y bueno, no sé si recordéis que Santi una vez hizo la de la gasolinera. Sí, pues eso se acabó. Esta sección en realidad tiene su encanto. Bravo por Santi. Tiene su flow. Vamos con unas cuantas aplicaciones, además muy chulas esta semana, aunque también hay alguna chorrica. Tengo el Google Store abierto, que lo sepas. ¿Tienes el Google Store? ¿Tú tienes el Google Store, chica que está aquí en el estudio? Dice que sí. Yes, we play. Yes, we play. Yes, we play. Yes, we play. Es una aplicación que está en web, está en la página web y en el móvil, que permite a los animales, a los amantes del deporte montar sus actividades en menos de un minuto. El objetivo de la aplicación es facilitar a los usuarios la organización de sus encuentros deportivos, tanto con amigos como con gente nueva que puede conocer a través de la página web. Actualmente cuenta con más de 60 deportes distintos para escoger, como el fútbol sala, golf, submarinismo o bici, entre otros. Te registras y dices, ah, pues yo tengo un rato este día y puedo ir al polideportivo de tal sitio. Y la gente, pues si se quiere, se va apuntando y, oye, y mola. Y el primero en llegar es Benzema, ¿no? Sí, elige. muy rápido. Si es que estaba, no sé por qué, estaba con la cabeza de Benzema en mi cabeza. Benzema. Fake a call free. Fake a call. Fake a call free. Fake a call free. Para disimular un resfriado. Casi no. Fake a call es más bien una llamada falsa. Ah, fake a call. Fake a call free. Para Android y para iPhone. Por cierto, el Yes We Play también está para Android, iPhone y en la web. Bien. ¿Estás cenando con tus suegros, Dani? Sí. ¿Tu cuñado es un cansino que lleva horas en tu casa enseñándote fotos de su crucero? Of course. ¿Eres del Barça y te toca ver el partido contra el Madrid con 10 amigos merengues y pita un Diano Mayenco? Hostia. Pues Fake a Call te ayudará a escapar de estas y otras situaciones chungas. Esta aplicación simulará una llamada a la hora que tú hayas programado con una voz al otro lado del teléfono. Escapa de situaciones incómodas gracias a esta original aplicación, Dani. ¿Y cómo es la voz? Pues, ¿es por en ejemplo, español o...? Sí, puede elegir español, inglés y también está, creo, en latín. ¿Y en...? Por si lo quiere hacer el papá. Vale. Sí, está bien. A lo mejor te suena el teléfono y puedes decir, espérate que me está llamando aquí una voz. Qué bien. Eso es lo que hace Mourinho, ¿no? Cuando termina los partidos. Está con caranca. Ay, perdona, ve tú a la rueda de prensa. Creo si que no me te importa, llamando. ¿No? Muy bien. Está mola. Es curioso, aunque creo que eso lo hacemos todos, pero de sin manera. Necesidad de que nos llamen, ¿no? Coges el móvil directamente, perdón, me llaman, ¿no? Sí, cuando tienes en la oreja te llaman. Yo pongo la alarma. Llama la suerte que te llaman tres veces a la semana. ¿Tú pones la alarma y qué? Sí, cuando quiero hacer eso pongo la alarma 5 minutos más tarde y en 5 minutos se le ha olvidado a esa persona que yo he cogido el móvil. Maldita sea. Es un chico listo. Bueno, ahora vengo, que me están llamando. Captura para Android. Esta me encanta. Captura con doble B, por cierto, como app. Nuestro móvil se ha convertido en un dispositivo en el que llevamos toda nuestra vida. Llevas las fotos, los vídeos, Facebook, Twitter, mensajes, el WhatsApp. Todo está expuesto a cualquiera que quiera verlo siempre y cuando te cojan el móvil. Últimamente está muy de moda lo de poner el desbloqueo con clave. Pues bien, con Captura puedes saber quién ha intentado desbloquearte el móvil. Esta aplicación tomará una foto automáticamente cuando alguien introduzca erróneamente dicha clave y te la enviará por mail junto con las coordenadas de donde está en ese momento el móvil. Qué bueno. Mola. O sea, tienes, por ejemplo, dices tres veces, ¿no? Uh-huh. Y te lo coge algún capullete, se me ocurren varios nombres, pero no voy a decir ninguno, y lo intenta tres veces y a la tercera vez tu móvil le echa una foto. ¿Con la cámara frontal? Exacto, con la cámara frontal y, sin flash. Claro, porque no tiene flash la cámara frontal. Se me ocurre... Se te ocurre gente, ¿verdad? No, se me ocurre otra cosa que puede ocurrir mucho, que cuando uno va así ya perjudicado de la noche un sábado y las fotos que vas a tener de todos los sábados desbloqueando el móvil, muy buena, una colección muy bonita. Está guay. Oye, ¿esa foto dónde va a parar? A tu correo electrónico. Ah, mira, qué bien. Te la envía a tu correo electrónico. Es una muy buena aplicación. Captura para Android, os lo recuerdo. Y luego si descubres que es alguien así... Por lo más lógico que sea o tu novia o tu madre. Sí. Es lo más normal. ¿Quién más va a querer ver tu WhatsApp? Es gratis. A ti, Dani, tu novia te... Luego ves la cara de un tío que no conoces y que... A ti tu novia, Dani, te mira los mensajes privados de Twitter. me lo mira todo, y del WhatsApp, de Facebook... Pues mira, te explota los granos de la espalda. También lo hace. Una foto... ¿Esto por qué? Ah, coño, claro. Una aplicación para tu chica, Dani. Lady Pill Reminder. Oh. Una aplicación destinada para el público femenino que permite llevar el control de la toma de la píldora anticonceptiva para evitar despistes y sustos. ¡Por fin! Lady Pill Reminder, es una aplicación muy sencilla de utilizar. Tan solo hay que indicarle el número de píldoras y el horario de la toma. La aplicación nos irá preguntando con una notificación si ya hemos tomado la píldora anticonceptiva de ese día y nos mostrará el estado de la tableta de píldoras del ciclo actual. Además, también nos avisa de cuando tenemos que comprar una nueva caja de píldoras anticonceptivas. Mola, ¿eh? Está bien. Para no tener Dani chicos. Está bien, una aplicación que le voy a recomendar que se la baje. Eso sí, eso sí, luego la actualización, ¿quién actualiza estas cosas? Luego necesitas algo que te recuerde que tienes que actualizar para que te siga funcionando, claro, ¿no? Cuando cambias de novia también, que ahora es otra. Uh-huh. En realidad esto es para las chicas, tú no te lo tienes que descargar, es para la chica, que no se le olvide. Hombre, ya, claro. Es que te lo tomas tú. Pero luego no actualiza. Bueno, pues esa es tu obligación, recordárselo. Vale. Ya está. Haz algo, joder. Pues me bajaré una aplicación para que recordar, me avise. Que se llama alarma. También te voy a decir una cosa, Dani. En el caso de que tú no quieras bajarte la aplicación y no se te ocurra qué decirle, puedes utilizar la siguiente aplicación. Se llama Excuse Generator. Hola. Generador de excusas. Oye. Es un generador de excusas, como bien digo, dividida por tipo de personas hacia las que se dirigen. Además, los usuarios podemos hacer de esta aplicación algo cada vez más grande, ya que se nos permite enviar nuestras propias excusas. Hay que tener en cuenta que las excusas están en inglés, eso sí, y que la finalidad principal es el cachondeo. Pero mola. Oye, ¿no se te ocurre lo que decirle hoy al jefe? Le echas un vistazo al jefe. Me duele la cabeza. No sabes lo que decirle a tu novio hoy. Me duele la cabeza. No sabes lo que decirle, yo qué sé, al árbitro. ¿Qué sinvergüenza que eres? Me duele la cabeza. Hostia. No, que sinvergüenza no. Qué poca vergüenza. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Que la sanción es diferente. Y si te has cagado. Decir sí. ¿Qué le dijo? Te has cagado. Te has cagado sin la D. A lo mejor así puede decir, oye. Pues mira, hoy he pedido consejo, de hecho, por... ¿Papa? No, porque se me ha pasado lo de la ITV y digo, hostia, como me pille la poli, ¿qué excusa le meto? Y te pues, ya lo sé. Me duele la cabeza. Ya lo sé. Ya que sé qué hacer. Me duele la cabeza. No sé contar. Bueno, viene en inglés, así que tendré que usarlo en inglés. I got a headache. Dani, un repaso rapidísimo, un repaso muy rápido a las cinco. Venga, rápidamente. Venga, el Yes We Play, para poder quedar con gente que no conoces para jugar. El Fake a Call, para las llamadas, una llamada que te saque de un embrollo. Fake a Call. Captura para Android, que es para saber quién te está intentando desbloquear el móvil. Lady Pill Reminder, para no tener Danis pequeño. La más importante. Y Excuse Generator, para que te duela la cabeza. Excuse Generator. Exacto. Mira, me está diciendo mi novia por aquí que no le hace falta esa aplicación. Está embarazada. No, me está jurando, me está prometiendo que no se le va a olvidar nunca. Bien. Lo que pasa es que esta vez me lo jura por mi octavo hijo, ¿sabes? Nos vamos a hacer una pausa así de esa... Muy breve. Pues, para que te dé tiempo a todo. ¡Muy rápidas! Y volvemos enseguida, que viene el... Aún falta la... ¿Paciencia? ¿Qué viene? Viene la paciencia, ¿no? Y viene, pues, Mascarpone también está por ahí. ¡Redes sociales! Y el Popo University. Enseguida volvemos en el Microwaves. ¡Microondas! Combustión. Ya estamos aquí de vuelta. Veis rápidamente, esto es muy rápido, estas pausas que hacemos aquí en el microondas. No hay ni un minuto que perder. Vamos ahora así con esa sección científica que nos trae nuestro catedrático, nuestro matemático, Santi. Soy yo. Paciencia, paciencia la mía y la tuya. Paciencia para todos. Hay que disfrutar de la ciencia, no tanto, ay, es que yo soy más de letras. Pero la ciencia puede ser muy divertida, chicos. Voy a traer curiosidades sobre los animales. Voy a hacer dos especiales. Ya te pones biólogo, más que un poco, matemático. Un poco antropólogo, mucho más del hombre. Pero es que lo voy a mezclar todo. Todo esto me inspiró por Fernández Díaz, que dice, hay que mantener su... ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer sobrevivir la naturaleza? Sí. La especie. También. Por la supervivencia de la especie, eso es. Por la supervivencia de la especie voy a hablar de una especie en extinción que es preciosa, muy bonita, muy cookie. El tigre de fresa. ¿El tigre de fresa? El tigre de fresa, el famoso tigretón. Bueno, con pantera rosa. La pantera rosa, qué dulce más ay, cállate, emblemático. Cállate, que me pongo malo. Pues, de hecho, ahora subiré al Twitter una foto de unos tigres y entre ellos hay uno rosa, uno de fresa, perdón. Y hay que identificarlo. Es un juego que puedes jugar o no. Anda, mira, muy bien. Lo vas a subir a Twitter y hay que saber quién es el tigre de fresa. Tigretón. Exacto. Es una variación de un gen recesivo que provoca que los tigres adquieran una cierta coloración del pelaje. Sobre todo, lo de fresa es por la nariz, que es sobre todo rosita. Pero también se le llama el tigre dorado porque sus rayas son más doradas y apenas se distinguen las rayas del tigre. Rosita. Ya está dando las pistas para que la gente... Los tigres dorados, estos tigres de fresa, no se pueden encontrar en libertad. Por eso nunca se encuentran en la Avenida de la Libertad. Joder. únicamente en parques zoológicos. Por eso aquí no hay parques zoológicos, no se encuentran. Su número no sobrepasa de los 30 ejemplares en todo el mundo. Así que, por favor, Fernández Díaz, apoye usted a este tigre que se está desapareciendo en el mapa. Saca la mapa. Apoye. Tigrita, el tigre de dorado con tachuelas, ¿cómo era? Con nariz de fresa. Ah. Pero no tiene olor, ¿no? No tiene olor. No se puede comer. El primer nacimiento en cautividad fue en Florida en 1983, siendo sus dos padres tigres naranjas. Fíjate, y ahí nació el primer tigre conocido en un zoológico. Muy bien, muy bonito. Muy chulo, muy chulo. Y bueno, voy a contar otra serie de cosas. Tengo cuatro, ya he contado una. Estamos libres ya de pecado. ¿Por qué tienen rayas las cebras? Os habéis preguntado, a ver, ¿qué ventaja tiene una cebra teniendo esas rayas que de tipo código de barras, que no es nada discreto en la selva? Antes de que haga yo el chiste rápido, lo va a hacer perder. ¿Tengo algún chiste? No, déjalo. Prefiero no hacer ningún chiste. Vale, mejor. No, puede ser para mimetizarse con el entorno. Oh, muy, muy elocuente. Hay cuatro teorías. ¿Qué significa mimetizarse? Pues puede ser. Hay una serie de teorías que entre ellas está todo está en mimetizarse. Venga, sí. Para drogarse, ya lo he dicho. Una teoría de ellas es porque así se camuflan mejor entre las hierbas altas, ¿vale? No entre las bajas, en las planicies tienen todas las de perder. Pero si vean de blanco y negro, eso es imposible. Pero en las hierbas altas son así picudas, como las rayas de la cebra. Entonces se distinguen. Eso es una teoría. La primera es un poco flojilla, ¿vale? Hay otra teoría de Darwin, que si es de Darwin dice... Sí, me lo creo. Darwin, de hecho, lo contamos una vez, que se comía a los animales que descubría. Él cuando descubría un animal dice, voy a probarlo, ¿qué sabor tiene? Pues sí, hombre, si está bueno, se puede forrar. Dice Darwin que estos animales son muy sociales y las rayas sirven para identificarse entre ellas. A lo código de barras, a lo código Q, ese, ¿cómo se llama ese? Ian Code. En la Universidad de Australia, que cuando hablamos de universidades ya dice, esto ya va en serio. En la Universidad de Australia, pero, en Queensland, en la Universidad de Australia no existe. Pero lo de diferenciarse, ¿por qué? ¿Se cuentan las rayas o...? Claro, dicen Pepe. ¿Se cuentan? Uno, dos. Pepe. Okay. Paco. Digo... Pipi Estrada y Belén. Pipi. Y Belén Esteban también se cuentan las rayas. Pepe era en español, Pipi en inglés. Muy bien. Sigo. Esta es la tercera opción. Esta es la segunda. Sigues con la segunda de la... Y la tercera opción es la de la Universidad de Queensland, en Australia, que es, como dice Perdi, por protección. Todas juntas... No. Más o menos es eso, ¿vale? Es porque todas juntas crean una especie de ilusión óptica. Se mueven todas las rayas y el león o la cabra, que también hay cabras que comen cebras... Se marea. Se marea y dice... Paranoia. Loco. Y una cuarta teoría es de la Universidad de Budapest, que eso es muy, muy fuerte, claro que sí, que dicen que es para protegerse de los tábanos, que es un insecto. Y el estudio ha consistido en poner al insecto delante de superficies, unas con rayas y otras sin rayas, y se han dado cuenta que no pican esos insectos en superficies donde haya muchas rayas. Por ejemplo, a Pipe Estrada no le pican a ningún tábano. Y por último, voy a contar la última historia. ¿Cómo nadan los elefantes? ¿Cómo nadan? ¿Eso qué tontería es? ¿Cómo nada un elefante? Pues resulta que es que son curiosamente muy hábiles debajo del agua. Se han utilizado, de hecho, históricamente para llevar cargas entre islas en un archipiélago, ¿vale? Como mulas de carga dentro del agua. Pesan 5 toneladas y nadan perfectamente. Se impulsan con sus patitas y se balancean con todo el cuerpo. Una posición, está la nada como un perrito, pues nada como un elefante, patitas. A lo Ike. Recorren grandes distancias y con suficiente profundidad se sumergen totalmente y utilizan la trompa como un tubo de buceo. Los elefantes pueden nadar. Y así, entonces. Sí, con la trompa hacen de buzo y mientras le ven las braguitas a la chica. ¡Ay! A diferencia de otros mamíferos, los elefantes pueden permanecer en esa posición, dentro del agua, muchísimo tiempo. En lugar de membranas pleurales, han descubierto que tienen un tejido denso que les facilita esa labor. Y soportan mejor también los cambios de presión. ¿Vale? Son un mamífero un poco especial. En la Universidad de Melbourne, también en Australia, porque en Australia hacen los estudios de verdad, los buenos, hallaron una pista que explica la afinidad con el agua. Han descubierto que el sistema renal de los embriones paquidermos, que no confundir con la capa, que es paquidermas, lo tenía que hacer. Tienen un conducto propio de los animales acuáticos, ¿vale? En los riñones, cuando son en estado embrionario, tienen un conducto típico de los animales de agua. Y según expertos, también creen que es posible que haya evolucionado a partir de un tipo de tapir. ¡Bip! ¿Ha dicho una palabrota o eso qué es? No quiero decir nada más. Quiero un resumen. Muy bien, pues tigres de fresa, elefantes, rayas cebras. Paranoicas de cebras. Exacto. ¿Y qué era lo otro? Lo último. Y los elefantes que nadan. Los paquiduermas. Sí, pues muy bien, muy bonito. Me quedo con el tigre de fresa. Claro que sí. Vas a poner ahora una foto para que la veamos en Twitter. Hay ¿no? cuatro tigres y hay que descubrir cuál es el de fresa. Venga, pues vamos para allá. Santi lo va a colgar ahora en el Twitter del Microondas. Y nos vamos ahora con un poco más de ciencia, esta vez experimentos así curiosos de otras universidades. Esto es el Popurrí University. El Microondas. Tu radio recombustión. Venga, gente, que tenemos que meterle caña a esto. No sé si sabíais. Bueno, primero os hago una pregunta aquí a los presentes. ¿Sois optimistas o pesimistas? A ver, un poco. Soy óptimo. Soy muy optimista. Yo veo el vaso, lo veo medio roto. El vaso medio roto, buena opción. Y que venga, que estás ahí un poco callado. Yo mi habitación la veo medio recogida. Vale, pues resulta que los pesimistas, chicos, envejecen mejor. Daña, ¿vale? Los pesimistas. Exacto, las personas de edad avanzada que tienen pocas expectativas de alcanzar un futuro satisfactorio tienden a vivir más años que los que se muestran excesivamente optimistas. Esto lo hizo un estudio basado en datos de, atención, 40.000 sujetos con edades comprendidas entre 18 y 96 años. Afirman que sus hallazgos revelan que ser un optimista extremo y predecir un futuro mejor se asocia con mayor riesgo de muerte. Vale. Tiene sentido. Hay que llevar cuidado. Tiene sentido. Muy optimista tampoco, ¿no? El pesimismo hace que las personas vivan extremando las precauciones y cuidando más su salud. Pues un poco el síndrome este que tiene Woody Allen, ¿no? La hipocondria. El cagón. Hasta que le sale. El iPod. Su película, ¿no? La hipocondria. Oye, podría funcionar eso, la hipocondria. Pues viene bien de vez en cuando no ser un viva la virgen y llevar cuidadico, ¿no? Sí. Tampoco el, mucho. El que mucho previene. Sí. Ya está. Lo tiene todo. Vamos con una segunda. ¿Disfrutáis de las cosas más cuando están a punto de acabarse? Sí. Hombre, claro. Por supuesto. Sí, a ver, ¿y por qué? Porque en el lecho de muerte uno es feliz. Pues, Mindangos, tanto si una experiencia es positiva como si es negativa, cuando está a punto de acabarse, nos produce una sensación extra de placer. De queso, claro. Esto es lo que asegura el señor Ed O'Brien, el investigador del departamento de... Y jugador de FIFA. Sí, claro. Y departamento de psicología de la Universidad de Michigan. Ah, sí. ¿Vale? Que para demostrarlo, resulta que ha realizado un experimento con medio centenar de sujetos a los que les dijo: oye, vais a catar diferentes tipos de chocolates. ¿A catar? Foundation. ¿A catar? Santi no escucha, simplemente oye palabras. Palabras. Bueno, pues les dio a los conejillos de India, les dio a catar chocolates: negro, con leche, con crema, con caramelo, con cebra. ¿Con cebra? Con almendra, digo, con tigre. En fin, y no les informó de cuántos trozos de cada uno tomaría, pero sí les avisó de cuándo sería el último trozo que se iban a echar a la boca. Todos los participantes disfrutaron más de ese trozo final, independientemente de cuál fue su sabor. Vaya. Así que, pues lo último, pues siempre implica un placer extra. Además, asegura que esta tendencia en la vida cotidiana, pues se cumple siempre. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la última trilogía que habéis visto o leído? No me digáis la saga Crepúsculo, porque en este caso no se da. Yo creo que trilogía, la de... Tú la de 50 sombras de Grey. La de, sí, la del Ruiz Zafón. La del Ruiz Zafón. Cementerio de los libros perdidos. Votos para que Perdí se vaya. Los Juegos del Hambre, nos dicen por aquí. Los libros de Teo. Bueno, pues sí, el último libro, según esta teoría de Ed O'Brien, ¿cómo se llame? El último libro, película, siempre la vamos a disfrutar más. Sí, vaya. ¿Sí? Pues no me... Al igual que el último ponente en una conferencia. Hombre, también. Y cuenta los segundos para atrás. Sí, o la última clase, Perdí, en la carrera. Sí, siempre, la última clase también era. Además, esto ya es como consejo para que os lo apuntéis ahí en la cabeza, que es importante y puede ser útil en vuestra vida. El último candidato en una entrevista de trabajo siempre va a parecer más cualificado que el resto. Uh-huh, el sí. último. Simplemente por ser el último. Exacto. El que te recibe, te ve como el último y le da más gustico. Más hambre. Yo una de las cosas que escuché, no recuerdo quién era, fue a una oposición y un amigo suyo era de los primeros. Él era el último y se ve que al primero se lo cargaron entero y el último ya pasan muchísimas horas, se ve que tienen el cerebro tan derretido los profesores que dice, va, tío, pues este mismo. Sí, este está muy bien. De verdad, fíjate, Santiago, eso. A ti te pasa lo mismo. ¿Has dicho sí, eso, Iker? Yo siempre he estado, cuando estaba en la universidad, estaba pero obsesionadísimo, paranoico, con, hostia, esta, no sé si tú te acuerdas, Perdí, ha entregado el examen la empollona, pues sí. Yo me voy a esperar, tal, que luego lo tiene junto y claro, y compara. Y yo cuando veía que los más tonticos iban a entregar, ahí va, ese era mi turno. Y tenías un 9. A lo mejor era una tontería. A los 7 minutos. Pero lo hacía siempre, tío, lo hacía siempre. Sí. Yo lo que hacía era ponerle, a mi examen le ponía el nombre de la empollona y así le descuadraba al profesor. Decía, no, dos exámenes... Uno malo y otro bueno. Tú le ponías el nombre del pollón. El tuyo. El pollón. Ya está Santi otra vez. Amigos que tengáis perros, ¿los perros reconocen a otros perros al verse en una fotografía o en la tele? Se supone que no. Si huelen a su culo, sí. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Yo creo que no. Pues sí, son capaces de distinguir el rostro de un perro, es decir, la cara de ese perro, hola, de cualquier otro animal doméstico salvaje. Además, lo consideran en esto dentro de la categoría mental de pertenecientes a su mismo grupo, según un estudio de Animal Cognition, que también estudian esto. Entonces es verdad. Además, dicen que los individuos de una misma especie se reúnen para llevar a cabo una vida social y, por tanto, esto implica reconocer similitudes entre individuos de la misma especie. Uh-huh. Digamos que los cerebros de los perretes son capaces de crear una categoría visual de caras de perros. Y aunque no lo huelan, pero si lo ven en una fotografía, saben quién es. ¿Qué cosa? Tienen ¿cuál? Esa capacidad. Pero no en los Android. A mí, mi perro no... Lo has dicho como un macarra de recreativos. O sea, un perro puede hacer lo que no hace mi abuela. ¿Quién le está hablando ahí? ¿Otra vez? Oye, y hablando de perros y pesimistas como antes. Y flautas. ¿Hay perros pesimistas? Claro. Sí, debe haber. los perros flautas. Pues resulta que sí, si tu perro es de los que destruye los muebles cuando está fuera de casa, podría ser un caso de pesimismo canino, según un estudio británico. De acuerdo con estos autores, algunos perros son pesimistas por naturaleza, mientras que otros tienen un temperamento más jovial. Así que sí, tu perro puede ser pesimista o optimista. ¡Jovial! ¡Jovial! Vamos a hacer una pausa de esas musicales que alegran el cuerpo y tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina a las redes sociales. ¡Adiós! Con el señor Mascarpone, Félix Aguilar. Esto es un tío que nos encanta, brasileiro, armandiño, semente, y esto es el microondas. ¡Claro, claro! ¿Qué va a hacer? Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente. Na chuva a gente se entende. É na chuva que a gente se entende. Você mente, semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, eu sei. Tem gente que ainda acredita e aposta na força da vida e busca um novo amanhecer. Lá vem o sol, agora diga que sim. Semente, eu sou sua terra. Semente, pode entrar em mim. Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Oh, mulher! Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que der e vier. Oh, mulher! Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, semente, semente, não mente. Invadió España. pasamos de este brasileño, Armandinho, esa canción Semente, oye, que mola mucho Armandinho, ¿eh? Darle una oportunidad así, ¿eh, Santi? Sí, muy leve, que nos mola a nosotros irnos por ahí de fiestuki con él. Y tenemos ya aquí en nuestra sección de redes sociales a un amigo que está siempre ahí al otro lado. Hola. Es un chico fiel, él es Hola. Félix Aguilar. Hola. Hola. Hola, Félix. Hola. ¿Qué te cuentas, muchacho? Pues estoy nervioso. ¿Por qué? Y yo... Nervioso. Eso te hemos leído, ¿qué pasa? Si supieses que nos escucha. Muchísima gente, seguro. Sí, vamos. nada, Félix Aguilar, el señor Mascarpone, un tío ahí que todos tenemos en nuestro tele, se dice así, ¿no? Televisión. Sí, llevas ya en Twitter varios años como para decir eso. Pero es la primera vez que meto TL en una frase mía, ¿sabes? Sí, ah, bueno. Entonces, si fuese Teletoons. Teletoons. Bueno, pues nada, Félix, tío, encantado de tenerte aquí con nosotros. Igualmente. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Se puede saber? Valladolid. Desde Valladolid, joder, cuánta gente hay en Valladolid. Qué bien de hablan. Twitter, ¿eh? De Twitter. ¿Capital? Capital Valladolid. bueno, pues el señor Mascarpone, que tengo entendido que te mola mucho el doblaje. Sí. Pero ¿estás haciendo algo así de doblaje ahora? El otro día intenté hacer algo, pero es mazo de caro el poder hacer un curso. Está caro, ¿no? Joder, ni tanto. Oye, nosotros hemos hablado mucho sobre, nos gustan los videojuegos y eso, sobre el doblaje en los videojuegos. ¿Qué opinas de, pues como ese medio que te gusta a ti, que algunos videojuegos, pues que no los doblen? Mejor. Mejor. A lo mejor es mejor verlos en versión original. ¿Un GTA, por ejemplo, doblado? No he jugado. ¿No has jugado al GTA? No, hostia. Soy más de los Assassin. ¿Eres más de, perdón? De Assassin. De Assassin, sí. Assassin. Pero Assassin sí que están... Pero sí que está doblado, ¿no? El Assassin. Sí, hombre, ese sí. Uh-huh. Pero vamos, que no me gustan mucho en español los juegos. En idioma original. Y el PC Fútbol, ese sí que es un buen doblaje. Bueno, ese no está doblado. Lo bueno es que Michael Robinson parece que hace una cosa rara. Eso sí, te bueno, Michael Robinson hace falta doblable tampoco. pues nada, tío, vamos a... Madre mía, hoy se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Félix, ¿tienes ahí tu sección de tweets calientes? Sí, tengo 8 y tengo que hacer selección, así que a ver. O sea, pues vas a tener tiempo porque vamos a meternos ya con los tuits de oro. Por cierto, ¿has visto la foto que hemos puesto del tigre de fresa? Y no sé cuál es al final. Ah, ¿no lo sabes? Pues Santi lo va a decir ya porque la gente... Solo lo sé yo. Ese es el más cookie, es evidente. Ha aceptado Chipitu, Cepalófolis. Cefípolis. Es que yo soy más de Grecia. Sí. Y bueno, y claro que ha acertado Chapatorra. Chapatorra. Es el tercero, por la izquierda. Es el tercero. El cookie, el que mira para arriba diciendo, sí, cookie. No llega a ver la foto. ¿Tiene nariz rosa o qué? Obsérvalo. Observa. pues nada. Félix, que vamos ya con esa selección de tweets de la semana. Que podéis votar a lo largo de todos estos días en el microondasradio.com. Empezamos con Perdi, su oro, plata y bronce. Perdi y Santi e Ike y preparándose. Vamos ya. Venga, vamos. Vamos a darle caña. Un abrazo al señor Félix. Y bronce para Geme Rubio. He descubierto a la pescadera llamando guapo y cariño a otro. Yo te quería, maldita sea, yo te quería. SXINXS. Es un tuit muy complicado. Es un nombre muy complicado, pero merece mucho la pena esta chica. Mejor que entrada y consumición es salida y consumación. ¡Hola! ¡Qué bien, qué rico! ¡Qué rico! Y el oro para una persona que ya tuvimos aquí hace unos meses, Madnef, con sus 3 T's. Un abrazo, Madnef. Un respeto, que soy andaluz. Túmbate aquí y hablemos. pues, Madnef, para el oro de Perdi, Santi. Pues bueno, yo tengo como bronce a nuestro amigo el hombre Magma, que dice... Diario de a bordo, día 80. Unos gitanos nos han robado el barco, así que no sé si debería seguir llamándolo diario de a bordo. de la plata es para Talentino Nino. Nunca he sabido decirlo 3 veces seguidas. Talentino Nino, Venga, 3 veces. Tengo un chaval que no me lo merezco. Míralo, si es que es la bomba. Hijo, demuestra a este señor lo oculto que eres. ¡Contubernio! ¡Fua! Es buenísimo. Y el mejor, el tuit de oro de esta semana, que tengo ya tres oros con este señor, Hul Hoigan. Adolf, ya hemos gaseado a los judíos. ¿Gaseados? Dije que los quería aseados. Dios, ¿qué hemos hecho? Este es duro, ¿eh? Ha sido fuerte, es en muy este oro. Muy fuerte. De venga, la categoría conversaciones, que tanto le gusta a Santi. Sí. Las mejores para él. Es hijo único. Venga, voy con mi bronce. Culo fino, dice, no entiendo por qué mi padre no me deja su coche, con lo bien que lo rayo. plata para Clarilis, que dice, necesito una tila. Lo siento, no nos quedan guerreros mongoles. Y por último el oro, Nutsi, dice, si finges tirar una pelota, pero la escondes mientras yo corro, espero que la hayas escondido para metértela por el culo. Atentamente, tu perro. Siempre dije el oro, el peor de los tres. Siempre, sí, sí, a mí este me ha gustado muchísimo, sí, más. Sí, está bien, pero... No, lo que yo iba a decir, siempre elige uno que sea malsonante. Sí, siempre. Sí. La semana pasada el de Ignatius ya te lo bordaste. Es un clásico. Bordaste. Sí, sí. Pues sí, el de Ignatius, precisamente, señoría. Quiero que conste que mi cliente no se estaba follando a ningún lince mientras abusaba sexualmente de aquellos menores. Ese fue el tuit de la semana pasada. Ese es el sumum de lo bestia. Y ahora vamos a repetir rápidamente para vosotros los oros de cada uno. Oye, Mascarponix. Atento, que tu primer voto es el primero, lógicamente. Normalmente es el que gana. Normalmente el voto del tuitero invitado es el que gana. Madnef, un respeto, que soy andaluz. Túmbate aquí y hablemos. Hul, oigan, Adolf, ya hemos gaseado a todos los judíos. ¿Gaseados? ¿Gaseados? Dije que los quería aseados. Dios, ¿qué hemos hecho? Por último, Nutsi, si finges tirar una pelota pero la esconden mientras yo corro, espero que la hayas escondido para metértela por el culo. Atentamente, tu perro. Bueno, el de Ike ya lo vamos a desgastar. No va a entrar ni a la página. No, el que... A ver, ¿cuál te mola a ti? De Hulk Hogan. ¡Yeah! Santi. Unfollow. Siempre Santi es de los que más oro lleva, ¿eh? Santi, porque tengo las tetas más gordas. Respuesta lógica. Por cierto, que Sefipolis nos dice que nos deja de seguir gracias a Santi no saber decir su nombre. Sefipolis. Follow back. Es griego, ¿eh? Es griego. Cada vez lo dices más griego, Santi. Se nota que sabes de eso. Sefipolis, coroña. Santi sabe de griegos. Bueno, Mascarpone, tu turno. Vale, a ver, voy a empezar con Martin Rocket. Ay. Tengo una vida sexual tan pobre que mis fantasías folla a otro. la libretilla, que es de aquí de Valladolid. He probado lo de usar el chocolate como sustitutivo del sexo y los tablerones se me parten cuando me los meto por el culo. Peter Cohen, que le mando un saludito. ¿Otro? No, Super Pop es el sonido que hace Nacho Vidal al sacártela del culo. Burra. A ver. Después soy yo el bestia, ¿no? No. Vale. Tú eres el Cansaliebres, hay que saber aceptar las críticas con madurez y elegancia. Pues yo no lo veo así. Pues yo me cago en tu puta madre. A ver si veo un poco. Atacados. Cari, ¿puedo hacerte franco? Claro, amor mío. Pues queda inaugurado este pantano. No, en serio, que se me ha perdido el niño. ¡Qué giro, por Dios! Eso, bueno, eso son los buenos. Lo he usado yo, sí, en la vida real. Sorpresa tiene que tener el tweet. Y señorita Puri, ¿cómo no van a engañar los políticos a un pueblo al que todos los años hay que explicarles lo que son los cuartos y las campanadas? Bueno. Muy bien, pues nada, Félix, vamos... Muchas gracias por esa selección de tweets. Vamos ahora con el tweet pelotesco, ¿vale? El tweet pelotesco para el señor Mascarpone. Venga, Perdi, empieza. A ver, píntate un paso de peatones de lado a lado de la cara. ¿Por qué? Porque te la voy a cruzar, gilipollas. Lo siento, no puedo seguir contigo. Quiero una relación seria. ¿Es porque soy un payaso? Pues toma chorro de agua, puta. Esos son los que me molan. Por último, ¿has superado tu adicción a los pechos? Por supuesto, me alegro. Por cierto, ¿dónde vas esta noche? Dice, al concierto de José Luis Perolas. Pues nada, Félix, tío, un abrazaco a Valladolid y a ti. Y dime, a ver. Antes de colgar, que me ha dicho Chapatorra que diga en directo, polla. Al fin. Se ha colado, ¿eh? Lo ha conseguido. Es un gusano. Nos ha metido ahí el hacker. Bueno, sí, no pasa nada. Luego esto lo editamos y te quitamos. Y se lo ponemos polla durante y te inmediato. Quitamos toda la voz. Guay, guay, guay. Félix Ailear, un abrazo, tío. Cuídate y a ver si nos vemos pronto. We love you. Que en breve nos vamos a Madrid, ¿no? Allí a cantar sí. La fama, ¿no? O algo de eso. Capital del imperio. Nada, tío, cuídate y nos vamos ya con... Y vosotros. Nos vamos con lo siguiente, que son las news, ¿no? Las noticias. Y yo también. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Sí, no, sí, no. Amigo. No son noticias, huele. ¿Huele? Olía como a noticias al principio, ¿no? Pero así no, como joder. Actualidad rocambolesca, pero no. ¿Sabes lo que pasa? Son que las mierdas. Las noticias que traigo, eso, dos mierdas en una. La meta merda. No intentes justificar. Entonces, nos hemos metido. La has cagado tú. Eso es. Venga. Eso es un compañero. No puedo llevar tantas cosas con este venga, que cosa que tengo aquí. ¿Por qué se cree que las patas de conejo son de buena suerte? A ver, vamos con ello, ¿no? Te lo digo ya. Conejos. La creencia se remonta aproximadamente al año 600 a.C. en la antigua Europa Occidental. Oye. La gente creía que en ese momento la humanidad descendía de los animales, pero que cada una de las tribus o etnias descendía de un solo animal, ¿no? De un animal diferente cada uno. Cada tribu adoraba y protegía a su animal ancestral y cuando este moría utilizaban partes de su cuerpo como para protegerse, ¿no? Rollo amuleto. Claro. Y en el norte de Europa, alguna tribu eligió al conejo como animal ancestral. Las razones eran muchas y una de ellas era porque como pasaba tanto tiempo bajo tierra, pues decía que tenía abiertas las puertas del inframundo por su fecundidad, que no paraba ahí de fornique, pues que... Vamos, fecundación, el... Qué imaginación, ¿eh? Sí, sí, o sea, esto ya era puro. Qué enfermedad. Y como eran rápidos y ágiles, era como que era una presa difícil de atrapar. Por lo tanto, quien llevara un amuleto de esos también sería un poco más rápido y ágil. De hecho, es el rey de la selva, el conejo. Porque tú quieres, claro que sí. Hombre, colgarse una pata de elefante, por ejemplo, no es práctico. No, vamos a pensar en algo del conejo, que seguro que el conejo tiene algo bueno. Los amuletos originales podían ser cualquier parte del animal, ya fuera la cola, una oreja o la pata. Bueno, también, pero no quería decirlo. El tener cualquiera de estas partes auguraba suerte y prosperidad al poseedor. Sin embargo, la pata fue la que llegó hasta nuestros días, quedándose ya como, venga, tengo una pata de conejo, tengo suerte, ¿no? Claro. Y ahora la otra cosa que yo quería meteros con esto es ¿por qué mala pata es sinónimo de mala suerte? Ah, qué mala pata. Y esto es cortiche. ¿Oye? ¿Tiene que ver con el conejo? No, pero se puede utilizar el conejo, como con el ejemplo. ¿Con el pirata pataparlo? Muy bien hablado, Santiago. Esta frase se relaciona directamente con la superstición ancestral de la suerte que traen esos miembros, ¿no? De los que ya hemos hablado. ¡Qué bien hablado! En una situación ideal, el poseedor de una pata de conejo tendría buena suerte y podría aprovechar sus beneficios. En el caso contrario, una persona que tenía mala suerte con esa pata, se decía que le habían dado una pata que era mala. O sea, imagínate que estuviese lesionada o lo que sea, entonces le habían dado una mala pata del conejo o algo. Y eso, pues, en lugar de darte beneficios, lo contrario, ¿eh? Te arruinaba. Qué crisis. Mala pata, qué bien, de conejo. Buena. La metamerda, lo voy a llamar. Muy bien. Oye, vas ahí profundizando cada vez más, ¿eh? Es que no puedo parar de crear. Entonces, la gente se lo colgaba, ¿no? Lo llevaban a lo mejor, pues, colgado del pantalón, que tuvieran en su época 600 años antes de Cristo. Y lo llevaba, pues eso, a lo mejor en su casa mismo, lo colgaba ahí como si fuese unas llaves, por ejemplo, por ponerlo así en el llavero, ¿no? Entiendo. Pata de conejo, podría. El llavero de la cueva, ¿no? Claro, claro. Porque era 600, has dicho... 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. Sí, claro, pero bueno, tenían ahí como piedras muy bien talladas que salían en la cueva y ahí dejaban sus amuletos. Muy bien. ¿Eh? ¿Te gusta? Que no queréis. Si te pones el de una liebre, por ejemplo, ¿valía también? No. ¿O tenía que ser conejo? No. Conejo. La liebre que tiene la carne más dura. Sí. Uh-huh. La verdad que sí. Es más campestre, ¿eh? Más campestre, más. Menos ágil. Como llevar unos calcetines a vidas. Uh-huh. O Mickey. armitas. Ahora, muchas pavillas también se ponen lo que es el conejo, ¿no? De Playboy aquí, de colgante. Y el tatuaje en el culete. Una variedad también, ¿no? De, sí. De este siglo XXI. Qué buena pata. Podría valer. Pues nada, ahí vamos con esa mierda de Ike, esa metamierda, como la ha llamado hoy. Y vamos ahora a escuchar un temita, ¿vale? Musical, que después de esto nos vamos a las noticias perdidas. Esto que viene ahora, a ver quién lo adivina. Lo conocéis, argentino. Lo hemos puesto muchas veces, ¿no? Tiene nombre animal. ¡Papá! ¡Cac! Casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves. Es el nombre del tema. Bien. Casi nunca lo ves. Los Pericos. ¡Noticias perdidas! ¡Hola, hola! Hola, no. News from the world. Curiosidades así ricas, ¿no? Nos sale por ahí que tenemos un oyente en Estonia. Tenemos un oyente en Estonia. Sí. Un saludo, dile un saludo en estonio. Un saludo, Ana. Ah, ah, que la conoces, pajarico. Ay, pájaro. Una mujer mata a su hijo por tener el pene pequeño. En Estonia. Muy en lógico. Una madre indonesia ahogó a su hijo presuntamente porque le parecía que su pene era demasiado pequeño, según informó el diario Jakarta Globe. La mujer de 38 años confesó a la policía que mató al niño de 7 porque tras someterse a una circuncisión... sus genitales habían encogido. Al parecer, a la madre le resultaba vergonzoso el tamaño del pene de su hijo y además le preocupaba su futuro. Varios psicólogos están investigando el estado de la mujer, que se enfrenta a 15 años de prisión. Se puede decir que la madre condenó al hijo a pene de muerte. Malísimo. Ahí está, la primera noticia de la segunda sección. Me he quedado loco. Patitieso. Mató a su hijo por tener la chucha pequeñica. Para que luego digan las mujeres que el pene no importa, ¿no? Que también no importa. Pero a sus hijos los matan por tener la picha pequeña. Para que veas. Ay, menos mal que mi madre es buena persona. Crean una página web para enseñar a cocinar desnudos. Tres estudiantes ingleses han creado una página web en la que enseñan a preparar recetas vegetarianas con la particularidad de hacerlo sin ropa. Jess, Greta y Zach son tres jóvenes que descubrieron que además de sus estudios tienen otras cosas en común. Son veganos y les gusta cocinar desnudos, y que... Así fue como un día decidieron abrir un sitio web y una página de Facebook para compartir su pasión con el mundo. NakedVeganCooking.com, uh-huh, se llama la web. Es la dirección de la página en donde estos jóvenes suben los vídeos en los que se les puede ver cocinando sin nada más que un diminuto delantal. Cuidado con lo de minutos, no vaya a entrarse su madre y les tire al río. Eso es. Muy bien ligado. Muy bien ligado. No lo he pillado, ¿eh? Fine. Que si me escucharas. Eso está bien. Carlos Tarque, el pedazo de cantante. El mejor cantante de España. M-Clan, cocina desnudo. ¿Sí? Siempre. Dice que él siempre cocina desnudo. Con delantal, eso sí, pero desnudo. Claro, y que le encanta, dice que es un placer. Sí, imagínate el pelo que tiene arriba, imagínate abajo. Ahí no hay problema de... ¿Te gustó ver eso cuando te invito a su casa ahí a hacerte la cena? Pues lo conocemos, ya. Desnudo. No. 4 de abril en la Plaza de Toros M-Clan y Super Submarina, por cierto. Claro, y como antes del día antes de la sardina. Y como nos pagan por decirlo, pues a darle publicidad. Pues bueno, a ti no. Y una última noticia, Daniel. Una joven borracha, empieza bien, ¿vale? Uy. Una joven borracha casi pierde la vida, sigue bien, al introducirse 15 centímetros... Ay, ¿vale? De paraguas por la nariz. De paraguas por la nariz. Una joven borracha casi pierde la vida al introducirse 15 centímetros de paraguas por la nariz. De paraguas. Cerrado. De paraguas. Luego lo abrió. Era el mango. Vale. A Jessica Yates, estadounidense de 22 años, se le ocurrió la genial idea de meterse su paraguas por la nariz para animar la noche. Debido a su locura, acabó en urgencias y a punto de perder la vida, ya que llegó a introducirse unos 15 centímetros del mango del paraguas. Su estado etílico impidió que se desmayase debido al dolor. La amiga que le acompañaba llamó rápidamente a una ambulancia al darse cuenta de la gravedad del asunto. No te pueden meter 15 centímetros. ¿Por qué? Porque no, en la nariz. Sí, que bueno, es lo que pone aquí en la segunda página de Google. Jessica fue llevada a urgencias donde le cortaron el resto del paraguas que colgaba de su cara para permitir a los médicos trabajar. De haberlo introducido un centímetro más hubiera requerido una reconstrucción ya que hubiera quedado desfigurada. En el peor de los casos, la chica podría haber fallecido ya que el mango se quedó a tan solo ese mismo centímetro de llegar al cerebro. Meterse cosas por la nariz, chicos, puede dejarte desfigurado. Mirad si no, Poli Díaz. Pobre tico. Pobre tico. Pero que Policico. Hizo una película muy bonita. Es verdad, el porno. ¿Torrente? Sí. No, el Poli. Ah, sí, sí. Poli de guarrería. Ataca de nuevo, sí. El Poli cabalga o no sé qué. Poli de guarrería, ¿no? No, pero me encantaría que se llamara así. Poli de guarrería. Puede estar, por ejemplo, pilladas por la calle. Venga, ¿por qué siempre terminamos hablando de porno? Venga, por cierto, un saludo a Torbe. Sí, que dice que nos escucha. Es verdad, de Estonia. Oye, pues está ahora de gira por el este, haciendo escenillas y eso. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú por qué los conoces? ¿Por qué conoces tanto a serio? Me cae bien Torbe. Sí. De hecho, antes hablando con Santi, que está Santi enganchado al modo carrera del FIFA, Torbe está igual. Sí, está así. No sé si será dejado ya. No. ¿Por qué digo esto? No lo sé, pero porque Santi ahora viene precisamente para hablarnos de deporte, no del FIFA, sino de deporte, en su sección El Poste. Ok. Okay. Tu afición es un tormento y tiene mucho talento. Estás cagado, no tienes vergüenza. Tienes pipas, canapés y dame recombustiones. El poste. Ahí estamos. Hola, pues, hola. Hola, Santiago. Hola, Santi. Dale, Santi. ¿Qué te cuentas? Pues chicos, vengo muy rápidamente a 216 kilómetros por hora. Como no, Benzema. Para el carro, que seguramente se ponga a hacer trabajos para la comunidad. ¿Qué me dices? Y dice que hasta de 3 a 6 meses le pueden caer de prisión. Al final sabes que no le va a caer una mierda. No va a caer eso, nada. Eso es así. Pues vengo a hablaros de eso, de multas estrafalarias. Multas extrañas de la vida, no de deporte. El fútbol lo quiero hablar, por favor. Pero para dar idea a los directivos del Madrid, por ejemplo, como Butragueño, que ha salido diciendo, bueno, un kilómetro arriba, abajo, no sé qué ha dicho. No. Voy a contaros multas para que las retengáis en vuestra cabeza y sepáis lo que no hay que hacer. Eso es. Y algunas absurdas para decir, joder, multan por todo, chico. Uh-huh. ¿Vale? Voy a contar primero que en Suiza las leyes de tráfico van según tu poder adquisitivo, es decir, más multas y ganas más dinero, muy lógico, ¿vale? Por ejemplo, la primera vez que oímos hablar de una multa muy grande fue con un Ferrari Testarossa multado por 200.000 euros por conducir a 100 kilómetros por hora en una carretera de 50 kilómetros por hora. ¿500.000 euros? 200.000 euros. ¿Por qué? Porque tendría perrica en la vaca. Hombre, si va con un Testarossa... También tenemos otra que de 700.000 euros, pero este chico conducía un Mercedes a 290 kilómetros por hora. Hace casi un récord. Y hablando de récords, la DGT registra unos récords de velocidad aquí en España. El primero está en la carretera A8 de Burgos, por un Audi A8 en la carretera de Burgos. Un Audi, un Seat Burgos. Un Seat Burgos en la A8. El récord está a 260 kilómetros por hora. Benzema se quedó 260. Muy lejos. 260. Exacto. El segundo está en León, en la A6, esta vez sí. Pero hablas de récords en las carreteras españolas. Récords de velocidad. De velocidad en, pillados, en general. Por un, ¿no?, radar o por un. O por Torbe. O por Torbe. El segundo está a 251 kilómetros por hora. No está nada mal. ¿Dónde? En León. En León. Y no era Zapotero. Y vamos a hablar ahora de algunos casos muy estrafalarios. Por ejemplo, en Brasil, esto fue muy destacado, una multa por circular a 880 kilómetros por hora. ¿Qué me dices? Con un Volkswagen Gol. ¿Qué estás hablando? Sí, es una locura, es una locura. Es una locura. Y yo he leído en diferentes artículos y no han conseguido identificar este caso como un error. Es decir, dicen, o este chico es un máquina del tuning, o no se entiende cómo ha podido... Porque hay otros errores que sí ahora voy a comentar. Pero esto no se ha detectado como un error y la multa llegó a casa y no se ha... Pero por un cero sería el fallo. Que no, que no hay fallo. Que aquí no hay fallo. No hay fallo. No han conseguido explicar cómo es posible que el radar diese 880 y no se demostrase lo contrario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha llegado a esa velocidad? Dicen que ha tenido que ocurrir una serie de factores muy... Los planetas se alinearon. Y estamos hablando de... ¿Dónde es? ¿Dónde fue esto? En Brasil. Lo único que sabemos es que seguro no fue Massa. No fue Massa. Dicen que puede ser que sea una cuesta abajo, sin freno, una locura. Con las chabelas, ¿no? Callejeando. Sí, sí. Favelas, hay chabelas. Chabela Vargas conduciendo por una favela. Por ejemplo, hablando de errores, sí que es verdad que un taxista, por ejemplo, en el Reino Unido pasan las cosas más raras, tuvo una multa por conducir a 50 kilómetros por hora cuando le pusieron en la multa que eran 675 kilómetros por hora. 675, o sea, kilómetros por hora. La multa le llegó al taxista diciendo 675 dentro de la ciudad. Y dice el... Si mi coche va a millas. ¿Dónde vas? Estoy pensando, Santi. No, yo traduzco. ¿Verdad? Últimamente, Santi, en todos los microondas siempre terminas dando unas cifras que ya... Digo, ¿de qué? Para saturar el microondas. Vale. Es como el tenedor que metes dentro del microondas. El que funde el cerebro. El que te calles. Y por último voy a comentar también otro error que le llegó a un italiano que ponía que conducía a 616 kilómetros por hora por el casco urbano de Milán, una ciudad que no se puede conducir a esa velocidad. Y resulta que también era un error. Como todo el mundo sabe. Y ya contaré más cosas estrafalarias cuando Benzema haga otra de las suyas. Eso es. El consejo, amigos, es... Santi, dilo tú. Si bebes... No, nunca. Hay que llevar cuidadico. Eso sí, si tienes un testa rosa, ¿no? Cómprate un tigre de fresa. Por cierto, creo que la aura se nos echa encima, ¿no? Eso, Asterix no tenía miedo a eso. Asterix, ¿no? Tenemos que empezar a cerrar este chiringuito microondesco. Nos vamos ya, empieza a decir adiós. Ondas, tu radio recombustión. Pues sí, amigo, a eso nos dedicamos, a recombustionar, a curiosear, a traer contenido durante, bueno, recopilar un poco de contenido durante todos estos días, y aquí lo traemos y lo compartimos con vosotros. Tanto los que estáis al otro lado como nosotros somos los primeros en averiguarlo, porque Perdi, por ejemplo, trae sus noticias, pero nadie sabe de lo que va a hablar, o Santi sabe sus cosas, madre mía, que me trago ya, trae su paciencia a la mía, ¿no? Su claro. Sección científica, al igual que Ike nos habla de anécdotas históricas, o en mi caso pues os traigo también experimentos así curiosos de universidades. Todo esto está en el microondas, como invitados que hemos tenido hoy el señor Félix Aguilar, al que le mandamos un saludo. Hola. Un besico, muchacho, mascarpone. Y nada, creo que empezamos a irnos ya. También un saludo a una chica que hoy ha venido aquí a vernos, Lucía, está aquí de público. Qué guapa es. Muy bonita ella. Puedes hablar si quieres decir algo, ¿no? Vale, se corta. Y nada más. Por cierto, mañana partidazo, ¿no? Mañana partidazo. Mañana tenemos partidazo. No hemos hablado de todos los derbis y... ¿Cómo se, del Barça ¿cómo y se no nota quieren? Que sois del Barça? ¿Eh? Es que no hay tiempo. El tiempo se les echa encima, ¿recuerdas? Y por cierto, el sábado se celebra el primer aniversario de nuestra querida posada de correos. Es cierto que se nos olvida. En la posada de correos, esa fiesta ya que pasará a los anales de la historia. A obsoletes. Por detrás de la historia. La posada de correos, un saludo para ellos. Nos vamos, recordad, Facebook del Microondas, elmicroondasradio.com, nuestra web, también en Radio Online Murcia, para que nos descarguéis cuando queráis. Y la semana que viene más recombustión aquí en ROM a las 9 de la noche. Nos vemos, chicos. Vamos a bailar, ¿no? Subimos a Ringo Starr. Sí. Vamos. Y que empiece la juerga. Padre. ¡Ay! ¡Ay! Y que venga, te quiero ver bailando como bailando, tú bailabas. Sí, yo ya no bailo. Radio, fíjate. ¿Cómo? Sin FM, sin hombre. Microondas pillen y sentí. Recombustión en mí. Tenemos un podcast en microondas.com y un Twitter en microondas-bajo o /bajo. Microondas. ¿Sabes quién? Recombustión a Pues eso, muchachos, que la semana que viene más curiosidades, seguiremos hablando de ciencia, de tecnología, de historia, de deporte, de todo lo que cabe en el universo, porque el universo dicen que es amplio, ¿no? Se expande. Eso es, y del Barça Madrid. También hablamos. Fíjate, chiqui, con FM, tío. Microondas pillen y sentir combustión. Dani, creo que hay que empezar a cambiar la letra de la canción, ¿eh? Eso del FM, Santi, hay que reescribirlo. Online. Hay que cambiar, eso sí, los acordes de Ringo, ahí se quedan. Microondas, tu radio recombustión.